sol tu voz, dolor tu voz, dispara así tu voz, fusil tu voz, deshace el sol tu voz, dolor. Habla y siembra muerte cuando prisa y suerte están en juego. Tu voz dispara así, tu voz fusil, tu voz. Desata el fuego en tu bosque de cenizas, abre y siembra muerte cuando prisa y suerte están en juego. Tu voz me mata al fin, tu voz. Sin tono, sin traba y sin tregua, se entrega a las vísceras míseras de misericordia. Misericordia, mísera cordura, que no haya sonido y sentido en tu voz.